El troyano de la sabana lo llaman todo, por eso es que tiene fama en la fiesta de toro. El troyano de la sabana lo llaman todo, por eso es que tiene fama en la fiesta de toro. Ya no hay que declararlo fuera de lote. El troyano de la sabana lo llaman todo, por eso es que tiene fama en la fiesta de toro. El troyano de la sabana lo llaman todo, por eso es que tiene fama en la fiesta de toro.